Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. Pintorería Cruañez en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte, una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Bueno, y en este jueves 2 de septiembre, programa número 536, en nuestra quinta temporada, empezamos como quería empezar, con dos canciones de ABBA, las nuevas que salieron hoy, I Still Have Faith in You and Don't Shut Me Down. ¿Te gustaron, Betty? Muchísimo, Diego. Sí, traducinos el inglés, por favor. Todavía tengo fe en ti y no me hagas callar. ¿Viste? Ah, ¿ves? Ahí andaba, sí, bueno. Ahí estaba, hermosa. Lindísimas. Bueno, hoy tenemos algunos invitados y tenemos también un invitado de lujo que hace años que no viene por acá y que nos va a contar un poco cómo anda la parte norte de América Latina, a ver si se anima. Bueno, estamos con el merendero Donay. Así es. Acá con Mariela. Que hace tanto tiempo que no viene por acá, como 2 años. Acá te veo otra vez del monitor. Falta Jesús. Falta Jesús. Pero bueno, es igual porque... Jesús siempre está. Bueno, hola Mariela, ¿cómo estás? Buenas hola, noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Tienen que venir más seguido por acá. Más seguido, ¿eh? Sí. Van a volver, ahora que se está liberando todo, cuidándonos, y tienen que volver. Bueno, ¿qué pasa este fin de semana? Bueno. Cuente, Mariela, cuente todo lo lindo que se viene. Este fin de semana, bueno, tenemos el festejo del Día del Niño. Ahí estamos organizando ya hace como un mes y largo, organizando todos los juegos, va a haber muchas cosas lindas, ¿no? Bueno, juegos tipo kermés, como, como se hacía antes, los juegos, bueno. Hay más o menos unos 15 juegos, 15, 16, 17 y más capaz. Se arma todo un circuito. En la entrada se le va a dar a los niños una bolsita que van a juntar toda la golosina, ¿no? Al jugar, lo que queremos que los chicos jueguen, que vuelvan a esa infancia que nosotros teníamos antes, que jueguen y bueno, y se le da de premio la golosina. En la bolsita hay un número que va a haber 2 bicicletas para sortear, con tanto amor han reciclado y la han dejado como nueva. Qué bueno. Así que, bueno, ¿Dónde va a ser el festejo, Mariela? Contanos el lugar. Bueno, va a ser en Plaza Las Flores, frente al merendero, así que ahí vamos a cerrar las calles, ya tenemos todos los permisos, todas las autorizaciones. ¿A partir de qué hora? A partir de las 2 de la tarde. Bien. ¿Y qué día es el domingo? El domingo. El domingo. El domingo 5. Domingo 5 a partir de las 2 de la tarde. Estamos en frente al merendero, merendero en Plaza Las Flores. Y hay muchas sorpresas, porque además de todos los juegos que están programados, de todo este trabajo hermoso, que atrás de este festejo hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que está armando. No solamente acompañando a Mariela físicamente en la casa, haciendo todo esto, armando todos estos juegos, que son juegos con todas cosas recicladas, ¿sí? Con las botellas, con las tapitas, cajas, revistas, bueno, todo para que los niños jueguen, pero todo reciclado. Eso es muy importante, muy lindo de contarlo, ¿sí? Mariela está como yo, somos antiguos, somos del siglo pasado, porque viste que ya no es más el día del niño, o es el día de la infancia de la día de la niñez. Sí. Claro, ¿no? sí. Bueno, todo va cambiando también. Nos vamos ayornando, Mariela y yo también. Exactamente, y bueno, pero lo que decía de recalcar de la fundación del merendero Adonai, que ahora es fundación y va a venir a contarnos todo este proceso que ha tenido el merendero en el cambio hacia la fundación en una próxima invitación aquí en la radio, en Me Asomo. Sí, hay mucha gente trabajando que también lo hace desde su casa, reciclando las muñecas, reciclando los juguetes, acomodando, porque son todas donaciones de juguetes que se han hecho y que han hecho llegar al merendero y con mucho amor se reciclan, quedan como nuevos para los niños. Bueno, ¿sí? Hay invitados, contanos, Mariela, ¿quiénes son los invitados? Porque son muchísimos durante toda la tarde. Como empezamos a las 2 de la tarde, van a empezar con Zumba, después está José, Lourdes Laciar. Te los voy leyendo. Dale. José, ¿qué va a hacer José? José canta cuarteto. Ay, mira, Pepito Malatesta, El payaso. Sí. Mercedes y Caro, Zumba. Qué lindo. Cachumbita. Cachumbita va a hacer el cierre también, que es bien. Nahuel Garelo también va a hacer un repertorio ahí de bastantes canciones. Y Lourdes Laciel. Que conozco, hermosa. Bueno, vos, Betty, te entrenaste todo el año para la Zumba. Yo voy ahí. Yo soy experta en Zumba. Voy y vengo. Está muy bien. Bueno, entonces el día domingo 5 a las 2 de la tarde, enfrente de Plaza Las Flores, donde está el merendero, se festejará el Día de la Niñez o el Día de la Infancia o el Día del Niño y de la Niña. También. Así es. Bueno, Mariela, te agradezco muchísimo que hayas venido a la radio. Te queremos ver más seguido. Gracias. Por acá con Jesús. Así nos comentás todo lo que están haciendo. Sé que, bueno, que hay novedades. Y, bueno, un agradecimiento enorme que hayan pasado por acá. Después, en otro momento que tengamos así todo más tiempo, vamos a charlar bien del merendero. Y con Jesús presente. Con Jesús, Jesús siempre está, vos dijiste. Siempre. Sí. Bueno, vamos con una canción de Ignacio Bevacqua y después hoy tenemos también jueves de poesía, así que prepárate, Betty. Estoy preparada. Muy bien. Y ahora venimos con la sorpresa invitado. Hay personas que se cansan de viajar, van cambiando de lugar, no se paran ni siquiera a pensar. Cuando vuelven ya se vuelven a escapar para algún lugar mejor, convencidos de que ahí van a encontrar lo que ya tenían dentro, lo que ya tenían dentro. Y no lo ven, y no lo ven. Hay personas que se encierran a estudiar y se aíslan a pensar convencidos de que ahí van a encontrar. Hay algunos que están un poco peor y buscan en los demás, convencidos de que ahí van a encontrar lo que ya tenían dentro, lo que ya tenían dentro y no lo ven. Y no lo ven. Lo que ya tenían dentro, lo que ya tenían dentro y no lo ven, y no lo ven. ¿Quién soy yo para ponerme a jugar? Cada cual puede buscar donde cree que va a encontrar. ¿Qué sé yo si hago bien o hago mal? Pero me pongo a cantar, convencido de que ahí voy a encontrar lo que yo llevo por dentro, lo que yo llevo por dentro y no se ve, y no se ve. Todos lo llevamos dentro. Todo lo llevamos dentro y no se ve, y no se ve. Estamos en el aire, estamos en el aire en Me Asomo, en esta quinta temporada, en este jueves 2 de septiembre, programa número 536, y vamos a presentarlo, a ver cómo podría ser. De Colombia, médico cirujano de la Universidad de Colombia. Nacional de Colombia. Homeopatía con... En Lyon, Francia. Mira, yo estuve en Lyon, Francia. Qué linda ciudad, ¿no? Especialidad en fitoquímica y fitomedicina. Y como para mí eso es chino básico, vamos a presentarlo a Karim Rad. ¿Cómo te va, Karim? Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Un saludo. Bueno, acá hay que hablar en el Un micrófono. Saludo muy grande, muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por venir, porque hacía años que no nos veíamos acá, ¿no? Por lo menos más de dos seguro en la radio. Sí. Que no vengo al programa como unos, sí, unos dos seguramente. ¿Dos o más? Sí, más. Bueno, tres. Tenemos una sorpresa para vos, así que vamos a escuchar la sorpresa y después hablamos. Bueno, queridos amigos argentinos, esto es lo que yo siento cuando pienso en mi país, ¿no? Hablar de mi país, Colombia, como ciudadano, es hablar recordando mi infancia, mi pueblo, y aceptar, desafortunadamente, que la mezquindad y el desconocimiento de nuestros mayores de lo que significábamos ser niño o niña, o ser sencillamente un ser humano. Quiero decir entonces que es desde la infancia y la niñez, en esa cotidianidad compartida en donde se cocina la identidad, los apegos, la grandeza y también las frustraciones de sentirse ciudadano de un país. Asumirse niño cuando las diferencias entre los niños eran tan abismales y continúan siendo abismales. Asumirse joven sin oportunidades para desplegar en confianza los deseos, los sueños. Qué difícil me resultaba aceptar la mezquina propuesta que tenían destinada para mí. ¿Cómo soñar sin esperanza de alguna recompensa? No hay cabida para los sueños. Mucha sí para la fantasía, el milagro, el cambio de suerte, el azar. Hoy, para mí, mi país, las personas como yo, las cuales somos la inmensa mayoría, mestizos pobres, clasificados en estratos y grados, como los huevos y el ganado, no tenemos sino este presente y ese pasado para fortalecer y parir un futuro distinto. Reencontrar cómo debemos caminar y construir el camino. Reconocernos en el olvido y el abandono cuidadosamente programado desde las autoridades y las instituciones que siempre han manejado desde la colonia este país. A su antojo, nos manejan los destinos, la escuela, la iglesia y todas las otras instancias de poder que nos determinaban el alma y el cuerpo, el sentir y el pensar, para que nos viéramos en sus espejos. ¡Qué estrategia tan perversa! La patria, para nosotros, era la bandera, el escudo y el himno nacional, a quien deberíamos agradecer y sentirnos tan orgullosos que hasta la vida deberíamos ofrendar para cuidarla y defenderla. ¿Defenderla de quién? ¿De nosotros mismos? Si no aceptábamos las sagradas verdades. Nosotros mismos, divididos en malos y en buenos. ¿Cómo así? Explíquenos. Es que hay gente mala que no quiere a Dios ni a la Virgen, los comunistas. Y ya quedábamos vacunados contra todo aquello que oliera a cambiar, a pensar diferente. Y luego aceptar amargamente que la diferencia estaba allí, entre nosotros, nosotros mismos, asegurada desde la desigualdad y la inequidad social. Hoy, mis propios hermanos de clase no me ven como un ciudadano. Y de mi parte, yo tampoco veo la ciudadanía que ellos pregonan. Mi país, geográficamente es hermoso, socialmente asusta. Este tiempo actual es especialmente tenebroso. Por eso mismo, lograr despertar a otra realidad posible de hacer con nuestras manos es como despertar, ¿sí?, del sopor del miedo y la incertidumbre. Y poco a poco vamos despejando. Y qué reconfortante que es que cada día nos despojamos de las etiquetas que nos determinaban. ¿Cómo se siente de bien hablarse desde el corazón, desde el dolor negado, desde las innecesarias frustraciones, y reconocerlo desde nuestros dolores, desde nuestras diferencias, como diversidad, como verdadero poder? Así me siento hoy, como un ciudadano que cada día supera los miedos y los engaños, y solo quiero unir mi voz y mis manos para construir la patria que queremos. En esas estoy. Y ese es mi momento, compañeros argentinos. Un abrazo. Bueno, qué sensibilidad que tiene Jairo, y aparte nos narra una similitud que hay con casi todos los países de Latinoamérica, ¿no? Porque en todos los países pasa lo mismo, se ve que en Colombia pasa lo mismo que acá, son como espejitos que se reflejan los mismos problemas. Así es, con todo respeto, me gustaría referenciar quién es Jairo Ojeda. Eso te iba a preguntar, vos sí, que lo conocés, es una persona muy conocida. Jairo Ojeda es tal vez el más importante cantor popular que tiene Colombia. Él vino a Capilla del Monte, ¿te acuerdas? Mm. Durmió en casa de ustedes, sí, recuerdo. Sí, muy amable de ustedes. Estuvo acá en la radio con ustedes. Sí. Dio un recital. Primero se conoció, él es sociólogo de la misma universidad donde yo estudié, la Universidad Nacional. Él empezó haciendo un trabajo que fue muy importante con canciones para niños, tratando de impulsar una pedagogía mucho más incluyente, mucho más abierta para reconocer la potencialidad del niño, que era visto simplemente como un niño bajo los prejuicios de que los niños no entendían el mundo o no eran perspicaces, etcétera. Y construye un lenguaje absolutamente extraordinario. Y luego de eso es obviamente uno de los grandes cantores que tiene Colombia, y con una obra musical extensísima, de un corte social muy importante, y es un hombre que siempre ha estado trabajando con las comunidades más marginales. Él lo dice allí, soy un mestizo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, mestizos creo que en América Latina somos todos, ¿no? Salvo aquellos que vienen de padres directamente europeos y de sí, una sola misma raza, pero si no, sí, somos todos mezclas de algo, ¿no? Somos todos sí, humanos, también, y que eso es lo más importante. Fíjate que justamente eso me da el pie para referenciar algo que vengo trabajando y me tiene realmente ocupado en tratar de expresarlo. Y es frente al proceso de descomposición social, el proceso ecológico tan grande de debilitamiento de todo el entorno biosférico planetario, frente a las guerras, frente a la pandemia, frente a todo esto que está sucediendo, siento que nosotros tenemos que buscar unas respuestas que trasciendan muchos de los referentes que nos están entregando desde la formalidad. Y esas respuestas tienen que ver con muchas de las cosas que Jairo también nombraba, y tiene que ver con la común unidad, con la vida en comunidad, con una profunda transformación de nuestro psiquismo, que trascienda esa falsa identidad que hemos construido a partir de una personalidad que se identifica con lo social, o que se identifica con lo político solamente, o que se identifica con ser acorde con ese pensamiento que dice que nosotros somos el centro de la creación como raza humana. Y sucede que esas respuestas están siendo superficiales, y lo estamos viendo porque no entienden también la profunda transformación que se está dando en la humanidad a partir de un hecho que nos es común. Por primera vez como humanidad estamos viviendo un hecho que nos es común a todos en el planeta. Uh-huh. Y eso nos plantea varias cosas. Si bien hay incertidumbre, nosotros sabemos que la atmósfera psíquica del planeta, la noósfera que decía Teilhard de Chardin, ¿cierto? Esa noósfera tiene una carga, y es una carga de toda esa incertidumbre, de todos esos pensamientos positivos o negativos, pero está allí y está manifestando. Y yo creo que si nosotros comprendemos desde la esencialidad lo que está pasando, podemos entender que en el fondo este tipo de experiencias no son necesarias como humanidad para que cambiemos nuestro psiquismo, para que entendamos que tenemos que, tal vez como humanidad, atravesar por experiencias que nos sean comunes para que empecemos a identificarnos también más allá de esos abismos de raza, de esos abismos de clase social, de esos abismos que nos han generado eso que también se llama la grieta, etcétera. Hay miles de grietas, sí, ¿no es cierto? Y que nos hagan sentir que somos una sola humanidad, ¿sí? Porque los problemas comunes que tenemos necesitan respuestas colectivas. Y el problema es que estamos dando respuestas parciales y por eso resultan superficiales. Y no estamos sintonizando, como lo decía Jairo, con el corazón la mente y el corazón para generar una respuesta en común unidad y que esa comunidad esté también identificada profundamente con el corazón de la tierra, para que entendamos que la madre Gaia, esa que enuncian tan responsablemente todos los pueblos ancestrales del planeta, cuando hablan, ¿sí?, de ella siempre se refieren además con una enunciación que identifica a un ser, ellos no dicen la tierra como nosotros, todos los ancestrales dicen madre tierra. Cuando usted dice madre tierra, está enunciando a un ser y a ese ser no lo podemos patear, ni lo podemos horadar como si hacemos los occidentales. Y cuando logramos identificarnos con eso, empezamos a identificar otro lenguaje que no sea común y que no sea colectivo para generar una respuesta de otro orden frente a lo que está pasando. Miren que los menos vulnerados, por su condición de relación con la tierra frente a mucho de lo que está pasando, son los que más hemos vulnerado social, política y económicamente, que son los pueblos ancestrales. Pero revisemos los índices de impacto de lo que está sucediendo y vemos quiénes están sobreviviendo mejor. Sí, yo veo que la humanidad va por un camino rarísimo. Y yo que quiero tanto los animales, y me doy cuenta que Jairo también los quiere, porque había un perrito que ladraba atrás mientras él hablaba. Eso es una muestra para mí de sensibilidad. Yo veo cómo tratan muchísimos humanos a los animales, que yo considero seres vivos, casi en una misma igualdad que un ser humano. Para mí no son inferiores, ni uno es superior. Todos estamos en el planeta, y como vos dijiste, en este planeta madre tierra, todos somos hijos de la tierra, todos los seres vivos, todo lo que está en la tierra. Y bueno, peor aún cuando un ser humano se pelea con el otro y trata de exterminarlo, o como vos dijiste, qué sé yo, las grietas. Hay grietas en todos lados, interprovinciales, entre países, entre norte y sur, entre colores de diferentes razas. Ahí es horrible lo que está pasando. ¿Vos por qué crees que llega el coronavirus 19? Que no llega porque tenía que llegar. Alguien lo creó seguramente, o algo apareció. Es muy probable, pero más que esta discusión que también nos coloca como en el teorema del huevo y la gallina, yo pienso que hay una situación que es real y que nos está llevando a tener también unas profundas reflexiones sobre eso que nos está marcando esa realidad. La necesidad de generar, frente a un problema que no es común, una respuesta colectiva. La necesidad de desidentificarnos también con esa visión que dice que somos el centro de la creación, que se dio a partir del cogito ergo sum cartesiano, pienso, luego existo, y nos autoproclamamos los únicos pensantes dentro de los reinos. Y es al revés. Dijimos que éramos el rey, sí, y es al revés. Y también yo pienso que al creernos la especie más evolucionada y pensante, empezamos a ratificar que nosotros no comprendemos el lenguaje intrínseco sobre el que se manifiesta la vida en este planeta. Nosotros no comprendemos e ignoramos una verdadera manera de relacionarnos con esa esencialidad del planeta Tierra. Y esto nos plantea que tenemos que cambiar la visión, primero por una razón. La Tierra y los mecanismos intrínsecos de la madre Tierra, del planeta y su relación con con el universo, no es racional. El comportamiento del universo es irracional, no es racional. Y nosotros hemos tratado de amoldar esa expresión de esa dinámica intrínseca de este universo sistémico que se expresa por redes interdependientes. Desde la física hay muchas explicaciones. Desde esa racionalidad, y el planeta es totalmente irracional, a la lógica mezquina con la que nos estamos relacionando con ella. Porque si tuviéramos otra óptica, la respetaríamos y no llegaríamos a tener los graves problemas ecológicos, los graves problemas que se están presentando también con la pandemia, la muerte de millones de personas, pero también hechos tan graves que hoy nos obligan a que realmente cambiemos la óptica, porque se están globalizando también nuestros problemas. Y eso nos indica que se muera un niño de hambre en el África cada hora o cada minuto es un problema ya no del África, es un problema de la humanidad. Como el problema de entre Argentina e Inglaterra por las Malvinas no es un problema de Argentina y de Inglaterra, es un problema de la humanidad. Y que haya que no haya paz en muchas partes, lo que pasa en Afganistán son problemas de la humanidad. Y eso nos debe, no, nos está pasando porque estamos de alguna manera también haciendo una transición muy importante a partir de lo que está sucediendo. Bueno, te quería preguntar, porque fuera de los micrófonos estábamos hablando, y yo te decía que si yo me pongo a contar todas las personas que han muerto por el coronavirus o por esta pandemia que se inició, yo puedo contar 50 personas, entre conocidos y amigos. Entonces yo te dije, Daniel y yo nos vacunamos porque yo vi que los que no habían muerto, los que habían muerto no habían estado vacunados. Y vos me dijiste, bueno, qué sé yo. Entonces quiero saber qué pensás, y creo yo que el gobierno nacional de ahora estaría protegiéndonos. Vos me decís que a lo mejor no se sabe si nos protege o no, pero yo creo que no nos haría daño. ¿Por qué nos querrían matar a todos, como dicen algunos? Yo nunca he dicho eso. No, pero es una discusión en la que no quiero entrar, pero vamos a tratar de responder de la mejor manera. No creo que lo hayas dicho vos, pero a mí me lo has dicho. Lo que pasa es que nos quieren matar, nos quieren encerrar. Yo no digo eso. Mira, hay una cosa que para mí es puntual. Yo creo que hay mucho desconocimiento y hay mucha confusión. Vuelvo y repito, muchos de los modelos que se están utilizando, así se han utilizado desde la buena voluntad, resultan ineficaces porque son superficiales. Y esos modelos deben estar profundamente sintonizados también con la madre tierra, con el corazón de la tierra y con lo que está en transición en este momento planetariamente. Yo confío en la responsabilidad de quienes llevan adelante modelos. Yo particularmente, y lo digo públicamente y la gente lo sabe, yo no estoy contra la vacuna. Pero lo quiero decir desde esta manera. Así como la madre Teresa de Calcuta dijo, yo no estoy contra la guerra, yo estoy a favor de la paz, yo digo, yo no estoy contra la vacuna, yo estoy a favor de la salud. La salud, obviamente. Y avalo, como médico, como científico y como investigador, todos los esfuerzos humanísticos que se puedan direccionar para generar una respuesta. Pero espero que esos esfuerzos no sean superficiales. Y me parece que todo lo que se está haciendo resulta superficial. Obviamente que hay muertos. Y la pandemia es un hecho real. Y hay muertos. También hay muertos por muchas otras circunstancias en el planeta importante. Y también hay muertos porque se vacunaron o porque no se vacunaron. Eso es una realidad. Pero eso nos demuestra la superficialidad del modelo. Entonces, yo no voy a discutir ese modelo. Yo vengo a hablar profundamente de la necesidad de cambiar nuestro psiquismo. Porque nosotros construimos una personalidad social y una identidad social que nos desligó de la ley de origen, de eso que estaba antes de la autoproclamación de que nosotros éramos los únicos pensantes y el centro de la creación, eso que sí tienen todos los pueblos ancestrales, esa ley de origen que nos liga profundamente como una comunidad, como una común unidad, que nos ayuda a fortalecernos y nos empieza, a través de ella comprender la real vida del planeta, que nos está ubicando, el planeta mismo nos está ubicando en la comprensión interna de su funcionamiento. Eso es lo que está sucediendo como sistema, y ese sistema está ubicando los componentes de él en su lugar, porque la Tierra es un ser vivo también, y nosotros no queremos entenderlo, ¿sí? Entonces es desde allí. Mi invitación es eso, mire, yo no quiero discutir responsablemente, porque además no sé. Si vos no sabés, yo sé mucho menos. Pero por eso, yo he visto tantos amigos que han muerto, entonces creo en un gobierno que nos protege con la vacuna, entonces yo creo que es una protección. Pero digamos esto, Diego. Yo pienso que esto, como lo estamos enunciando también, nos marca un gran desafío. Un gran desafío de tenemos confianza en el gobierno nacional, en las acciones que están desarrollando, tú la tienes, respeto muchísimo eso, de hecho yo no soy contradictor de este gobierno, lo sabes, obvio, ¿sí? Pero también pienso que esto nos marca un gran desafío y es trascender la rueda de la reacción primaria ante un hecho, y esa reacción primaria es o el enfrentamiento o la vacuna para mí, ¿sí? Y no es que no sea importante o no la vacuna, es que necesitamos trascender ese hecho, porque esa es la respuesta superficial también para mí. Porque vuelvo y repito, no, como no está en sintonía, ¿sí? con lo profundo, entonces se vuelve superficial. Y para poder comprender lo que la vida nos está queriendo decir con esto, tenemos que trascender esa reacción. Y esto se logra a través de otros elementos que también tenemos que empezar a integrar a nuestra cotidianidad. El discernimiento, la meditación, el silencio profundo en el alma, para que nosotros realmente podamos integrar otros elementos que trasciendan la reactividad con la cual también nos están fracturando, porque nos están haciendo enfrentar. Y eso también es una estrategia de dominación, y eso también es una estrategia de penetración que termina cercenando el alma humana. Bueno, una vez estaba acá, estábamos hablando con Juan Domingo, que vos lo conocés. Sí. Y él me decía, ¿vos sabés cuáles son las dos causas por la cual la humanidad tiene una mejor, una vida más larga, se enferma menos? Y yo la verdad que le decía, bueno, no, pero bueno, él me dijo, por el acceso al agua y por las vacunas. O sea, qué sé yo, por ejemplo, la gente no se muere de sarampión, no se muere de muchas cosas que se lograron erradicar. Como médico, ¿eso lo podés aseverar o no? No, sí. Ahora, lo que pasa es que está en discusión también todo el proceso biotecnológico de la estructura con la que se han desarrollado muchas de estas vacunas. Hay muchos elementos que también resultan favoreciendo a una industria farmacéutica que también, claro, quiere tener. Aquí tenemos el caso de Pfizer, que quería puntualmente pasar por encima la Constitución y el respeto a la patria y a la integración de la nación. Eso es un negocio. Entonces hay una cantidad de elementos que, así como los consideramos políticamente, los tenemos que considerar también humanamente, y se trata de eso. Pero vuelvo y te digo, yo creo que nosotros, si cambiamos nuestro psiquismo, vamos a ver cómo el planeta es el que se está transformando a sí mismo, ¿sí? Este planeta que tiene ciclos vitales. Nos lo decían en la antigüedad, los mayas, ¿se acuerdan cuando el 2012, el primero el 11 del 11 del, sí, 2011, que vinieron 10.000 mujeres vestiditas de blanco a Capilla del Monte con hombres, y era un canto de esperanza, porque veíamos que la gente estaba buscando algo más? Y luego el 12 del 12 con lo de los mayas y el cierre de los ciclos de los yugas tibetanos, siempre nos indicaron la heredad del pensamiento ancestral, que la Tierra tiene ciclos. Y que esos ciclos vitales son, hay una resonancia, ¿sí? Que dentro de esos ciclos fueron permitiendo que desde la más pequeña flor hasta nosotros mismos se diera la vida, por un orden de resonancia a lo largo de todos esos ciclos que se vienen dando en el planeta. Y nosotros, al autoproclamarnos el centro de la creación y creernos la raza preponderante, no estamos comprendiendo la enorme revolución que se está gestando internamente dentro del planeta. Bueno, ¿sí? Y la pregunta para mí que yo te tendría que hacer es, ¿cómo se actúa frente a un virus que apareció aparentemente de un día para el otro y murió mucha gente? Volvemos a lo mismo. Necesitamos respuestas mucho más profundas. Necesitamos el discernimiento, el silencio, la meditación, la fraternidad, la visión de comunidad. Necesitamos unificarnos y entender lo que nos está diciendo la circunstancia. El planeta es el que se está transformando a sí mismo y está colocando en nuevo orden todos los elementos que constituyen. Y esto está generando un sendero. Y ese sendero, ¿saben qué nos está diciendo? Nos está marcando claramente que la respuesta a la crisis biosférica planetaria no pasa por un cambio de tecnología o por esas respuestas superficiales, pasa por un cambio de conciencia. ¿Por qué hacen este programa ustedes, muchachos? Permítame, con todo el respeto, yo los conozco y sé que lo hacen desde la más profunda humanidad, la más profunda solidaridad, ¿sí?, el más profundo amor y el compartir lo que tienen y la visión de la vida. Eso es la conciencia. A eso me quiero remitir, que sea desde allí también donde encontremos esos otros elementos para fortalecernos como una común unidad, como una comunidad. para que rompamos ese fraccionamiento al que nos están sometiendo. Nos sometieron políticamente, nos han querido someter políticamente, nos sometieron económicamente y ahora nos quieren someter también con todo este asunto superficial de la respuesta de la vacuna o no frente a la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos entonces no crees que es un paliativo la vacuna para que la gente por lo menos pueda seguir viviendo y no morir como murió tanta gente y poder cambiar, como vos decís, la conciencia mientras la gente está vacunada? Seguramente a algunas personas les sirve la vacuna y otras no. Pero yo vuelvo y les digo, yo no estoy ni a favor ni en contra de la vacuna, yo estoy a favor del equilibrio de la humanidad. Y pienso que para lograr ese equilibrio tenemos que integrar otros elementos mucho más profundos, ¿sí? Por eso yo no quiero entrar, ni he querido en ningún ámbito. Primero porque académicamente no estoy preparado para ello. Por más médico que sea, hay muchas cosas que yo desconozco. Imagínate nosotros, ¿sí?, que no tenemos ni idea. Dos, yo discuto profundamente un elemento que me genera desconfianza. Más que discutirlo, reflexiono sobre él. La biotecnología y unos elementos constitutivos de esta misma vacuna. Pero también creo que tenemos que cambiar el discurso frente a lo que está pasando. Es más, lo voy a decir públicamente, el mismo Mariano Arriaga, que estaba en mi casa, le dije, Mariano, a mí me parece que tu discurso es muy valioso cuando se coloca a nivel de la parte humanística, pero cuando desciendes a decir gobiernos corruptos o cosas como esa, cambia el contenido trascendente que puedes, porque vuelves a caer en ese enfrentamiento. Y vuelvo y digo, como dijo la Madre Teresa, no estoy en contra de la guerra, estoy a favor de la paz. Y nosotros lo que queremos no es más esa guerra, y no es el problema no es la vacuna, el problema es la salud. ¿Y qué otros elementos constitutivos podemos aportar para ello? Yo pienso que el miedo preponderante que nos han instalado, Noam Chomsky lo dice muy claramente en sus reflexiones, dice cómo el miedo se convierte en un elemento de la columna vertebral a través del cual se hacen imposiciones. Ahora que Jairo habló de Colombia, hablemos un ejemplo clarísimo. Hace unos años una guerrilla se desmoviliza que tenía más de 10.000 hombres y 50 años dándose plomo, bala, terrible. Y van a un proceso de paz y sucede que hacen una consulta popular para ver si la gente está de acuerdo con la paz, sí o no. Y eso es un exabrupto. La paz no se discute. La paz es un hecho que tiene que ver con la humanidad. Y manejaron el miedo porque dijeron que ahora iban a venir a tomar y ganó el no. En un país signado por la pobreza y por el dolor y la sangre. Pero de suyo, el solo hecho de discutir la paz ya era un exabrupto. Entonces, el miedo se ha instalado. Y el miedo se ha instalado y eso no nos deja, como tenemos un centro mental identificado solamente con lo material, terminamos defendiendo lo externo y no lo profundo del ser humano, que es también a donde tenemos que reflexionar y a donde tenemos que ubicarnos en este momento. Hay que hacer una unificación entre mente y corazón. Y tenemos que generar desde otra reflexión, con otro discernimiento y con otro poder, una respuesta frente a esto. Si no, hay miedo. Hay miedo del que se vacuna cuando se vacuna. Hay miedo del que no se vacuna por el señalamiento como está sucediendo hoy en Francia. Hay una noticia, fake news, que dice que Macron reculó frente a esto. Y mentiras. Hoy hablaba con amigos de Francia, médicos con los que estudié, conversábamos y me decían, aquí hay una imposición real que cercena los derechos de los ciudadanos, porque también están utilizando todo esto para terminar de cindirnos. O sea, si usted no tiene pasaporte verde, entonces no entra o no sale. ¿Qué es eso? Por ahí no es el camino. Por eso tenemos que reflexionar desde otro lugar. Ahora te pregunto, ¿qué pasó en el mundo que antes apareció una vacuna y la gente no se preguntaba, ¿me tengo que vacunar o no? Se vacunaba porque quería estar sana o quería estar protegida. Ahora, como vos decís, todas estas preguntas hacen que uno ya no sepa qué es, cuál es el lo que uno debe hacer. Porque yo, en mi caso, yo consideré que era mejor hacerlo. Vos considerás que no. Otros consideran que sí, otros consideran que lo que fuera. la humanidad fue cambiando y ahora hay una, como vos decís, grietas por todos lados. Yo pienso que también hay más voces en el escenario. Hay mucho más voces de la escena internacional que han señalado desde el mundo científico, premios Nobel, investigadores de todo orden, que han cuestionado mucho el proceso de biotecnología y de componentes que hay. Una discusión que ha empezado también hace mucho rato, ¿sí? Y también está la discusión de los grandes intereses. Pero yo quiero volverme a centrar profundamente en cómo debemos disolver esa separatividad, crear por ese pensar que nos lleva a creer que nosotros somos el centro de todo, ¿sí? Y regresar a los vínculos esenciales, a las relaciones esenciales, esas que están más allá de lo que nosotros simplemente deseamos o creemos, o en las cuales creemos. Y esos vínculos esenciales van a trascender eso por lo que luchamos individualmente, ¿sí? Porque eso es un error muy grande. Cuando no nos vemos esencialmente, no vamos a podernos vincular esencialmente. Y sucede que nosotros somos hijos del vínculo, el vínculo esencial. Yo soy hijo de un vínculo entre mi padre y mi madre, y ellos a su vez son hijos de un vínculo, y nosotros en este pueblo somos hijos de los vínculos que nos son cotidianos, que nos hacen sonreír, que nos hacen abrazarnos y saludarnos con afecto. Pero esa vincularidad esencial, ¿sí?, se identifica cuando nos vemos esencialmente, pero si nos vemos desde lo externo superficial no vamos a poder construir. Y mi reclamo es: tratemos de subsanar toda esta gran discusión externa con una reflexión interna. Es decir, que los problemas que se están presentando globalmente necesitan una sintonía interna para poder generar una respuesta. Y me parece que es hacia allá, ¿sí? Es necesario posibilitar una nueva sensibilidad que nos haga sentir que somos uno con todos y con todo. Pero que esa sensibilidad nos lleve a ubicarnos a ese lugar anterior, a esa falsa identidad que construimos, ¿sí?, cuando nos autoproclamamos el centro de la creación, y volver a la ley de origen. Volver a eso que tanto se pregona, pero que muy, muy poco se practica, o se practica con dificultades por la sobrevivencia. Y porque también hay tanta falta de unidad entre nosotros, de común unidad. Bueno, las religiones no dicen que el hombre es el que reina en la tierra, es el dueño de todo, por eso tiene. Bueno, trascendemos las religiones, claro, y nos vamos a la espiritualidad, porque una cosa es la religión, otra cosa es el pensamiento espiritual. El profundo pensamiento espiritual, que es columna vertebral de muchos de los campos de expresión. Y esta va a ser la búsqueda más profunda y el reto más grande que tenemos que afrontar en este momento como humanidad. ¿Sí? Bueno, antes que me cuentes cómo va a ser la búsqueda, porque me interesa, porque es como uno empieza, ¿no?, a buscar, vamos a refrescar y a que tomes un poco de aire también. Vamos a pasar unas canciones de las nuestras. Mira, tenemos agua para vos. Gracias. Así que tenemos todo en nuestra producción, Daniel, de las canillas de casa. Así que bueno, vamos con dos canciones y después volvemos con esto que está interesantísimo. Y después quiero que ustedes hagan preguntas también. Un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su faz. Tiene la embés transparente, su forma latente se vuelve real. ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa estelar? Me agujereó la camisa, marcándome dentro su cronicidad, su pulsar de lejanía, con relojería de puro cristal. Ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar.

de 10 a 14 y de 18 a 22. Porque si es un rock and roll. Vení a Forrajería Uritorco y comprobarás que la mejor opción en compra de bolsas de alimento está aquí. Vas a encontrar importantes descuentos en bolsas cerradas de alimentos para perros y gatos. Sumate al desafío Uritorco. Y además, todo para el apicultor. Hipólito Yrigoyen, 122 Capilla del Monte. Envío sin cargo al 03548 1556 7942. Mi perro Dinamita está. Y en este jueves 2 de septiembre mandamos un saludo de feliz cumpleaños a nuestro amigo Alejandro Carlos, que está en Buenos Aires y que cumple 65 años. Yo siempre le digo, bueno, vos tenés un año más que yo, así que contame cómo es tener un año más. Así que le digo, estás a 5 de los 70, yo estoy a 6. Así que vamos, nos vamos acercando. Bueno, Betty, ¿querés preguntar algo a Karim? Primero, feliz cumpleaños, Carlos. Y bueno. Alejandro. ¿Alejandro? Alejandro Carlos. Alejandro Carlos, bien. Feliz cumpleaños. Feliz vuelta al sol. Tenía un novio en México que le decía Alessandro. Parecía hijo de Moctezuma. Pero bueno, le decía Alessandro. Y Alejandro tenía como 2 metros. Así que imagínate, para nuestro amigo mexicano que era chiquitito, lo miraba Alejandro y le decía Alessandro. Bueno, vamos. Bueno, qué gusto tenerte, Karim. Escucharte, sí, escucharte, sobre todo con esta coherencia de impartir esta transición, ¿no? Que estamos, todos llevando a cabo. Y bueno, y ocurren estas cosas, esto de que hablabas de la vacuna y de todo esta enfermedad impuesta. Pero bueno, pero yo me quiero referir sobre todo a todo lo que estás haciendo, Karim, y que nos cuentes un poco, porque has hecho conferencias sobre la salud y la actual transición planetaria, ¿sí? Has dictado estas conferencias interesantísimas hace unos cuantos años. Y bueno, contarnos un poco sobre todo lo que llevas, todas estas investigaciones que llevas a cabo con tu formación, no solamente de terapeuta en fitoterapia, sino también en medicina natural. Me gustó mucho cómo comenzabas una nota hace unos cuantos años. Te referías a una transcripción de Hipócrates que decía primum non nocere, ¿no? Lo primero es no hacer daño, sí. Exactamente. Lo primero es no hacer daño. Entonces, contanos cómo implementás todos tus estudios fitoterapéuticos y en la medicina natural con respecto a este libro tan interesante que has escrito, que es la elaboración de un botiquín de emergencias casero con plantas medicinales, y cómo se puede implementar todo esto en esto que estamos llevando a cabo, y es la transición en un todo para poder... Bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que justamente todo eso ha sido parte de estas profundas reflexiones que hoy comparto con ustedes. Y la necesidad de encontrar una sintonía desde otro lugar para generar respuestas mucho más profundas. Y esta va a ser la búsqueda más profunda que tenemos que hacer como humanidad. Y no es nada fácil, pero debemos buscarla si queremos que todos esos cambios que están llegando desde el corazón, desde la entraña del planeta, desde el ecosistema que se está ordenando, y nos lo han indicado todos los pueblos ancestrales, en sus anales, en sus tradiciones. Si queremos, tenemos que sintonizarnos desde la armonía y no desde un profundo enfrentamiento que nos lleva al dolor, que es lo que estamos viviendo, porque ese dolor nos está acercando. Trascender la falsa identidad que tenemos, desidentificarnos de eso de creernos el centro de la creación y creer que nuestra personalidad es la identidad, y volver a la ley de origen. Trascender la expresión externa, procurando establecer la relación, el vínculo con lo esencial, el vínculo como es esencial, como lo que siempre fue y siempre ha estado. Porque ese vínculo profundo no lo hemos perdido, lo tenemos, pero tenemos que buscarlo en el afecto, en la colaboración. Mire que la visión mía frente a lo darwiniano, creo que también hay que trascenderlo. Esto de que quien mejor se adapta es quien mejor sobrevive, ya no va más. Lo que sustenta la biosfera no es la competitividad, es la colaboración. Y es desde allí donde tenemos que hacer la reflexión. Me llamó, te quiero justo cortar un segundo, porque estaba pensando en lo que había dicho Jairo, que hay mucha gente mala. ¿Por qué habría gente mala que quiere destrozar la vida de millones y millones de seres humanos? Por ejemplo, creando una pandemia. No sé si la pandemia la crearon o no, creo que es la consecuencia del desequilibrio. Exacto. Que se expresa en todos los órdenes. Exacto. O en las mentes corruptas, o en la ciencia corrupta, o en la iniquidad, o en la agresión a la vida misma, por nuestros actos conscientes o inconscientes, como nos estamos relacionando. Entonces yo no quiero verlo señalando un tópico, sino reflexionando sobre la totalidad. Muy bien. Por ello, yo hablo de las relaciones esenciales y la necesidad de cambiar psíquicamente para podernos preparar para regresar desde este centro mental al corazón del planeta, sintonizando nuestras mentes con el corazón de ese planeta. Hasta hoy, como les digo, hemos creído que la identidad es lo más importante, ¿sí? Pero existen otras posibilidades que van más allá del yo particular, de esa declaración que nos lleva a creernos el centro de la creación. Hay una necesidad creciente desde el corazón de la vida. Nos reclama que cada vez seamos más las personas que nos comprometamos a ir más allá de la búsqueda particular del ego, como la vida del ego, dando un paso necesario pero no definitivo a una nueva conciencia, que cada día haya más seres que comprendan las necesidades que tiene la madre tierra, ¿sí? De generar desde la conciencia colectiva una gran masa crítica que genere una respuesta y que ayude al desenvolvimiento de ese profundo transitar cósmico que tiene el ser que se llama Madre Tierra, que nos alberga y nos ha dado posibilidades, y tenemos que reflexionar con respeto y dejar de desdeñar lo que nos indican los ancestros en todos sus anales y en todas sus tradiciones. Y lo desdeñamos cotidianamente, pero el 1 de agosto sí vamos a enterrar unos paisitos. Eso es lo que digo siempre, ¿eh? O sea, se festeja la Pachamama y tirás basura por otro lado. Preparémonos entonces para vernos desde otro lugar, unificando nuestra mente con el sentir más esencial, más fundamental, más profundo de ese vínculo que tenemos esencialmente con la vida y con la tierra. Con la ley de origen que nos están refiriendo los ancestros. Y tal vez así vamos a lograr plasmar una dinámica creativa, transformadora, trascendente, que pueda sintonizarnos con esas grandes transformaciones intrínsecas que se están dando a nivel del corazón de la vida en este planeta Tierra. Mis palabras, aunque suenan totalmente locas y utópicas, muchas veces, como dice la gente, me atrevo a decirlas con mi corazón palpitante y abierto al amor y con gratitud. No, yo te entiendo perfectamente. Yo creo que el grave problema que hay en este planeta es el dinero, y la gente se vuelve loca por el dinero, que es una cosa tan efímera que qué sé yo, no sé. Hoy murió Héctor Norberto Yarvide, que es el juez, uh-huh, a los 70 años. Era un tipo, viste, que tenía muchísima plata, que hacía ostentación, que bueno, que lo que fuera. ¿Y cómo está hoy? En un cajón que ya no tiene vida. ¿De qué le sirvió todo eso? Eso me hace a mí, no ahora, pero es un caso que yo veo, ese tipo que ostentaba tanto, que hacía tanto, que hizo seguramente daño. Y bueno, bueno, ¿cómo está? Nada, se terminó. Despojémonos de lo externo, claro, de la vanidad, y sintonicémonos con el corazón de la vida, no desde la competitividad, desde la fraternidad. ¿Sí? Hagamos los actos. Sintonicémonos desde la meditación, desde el discernimiento, desde un compromiso que trascienda estas respuestas superficiales para poder sintonizarnos con el corazón de la tierra. Repito, La respuesta a la crisis biosférica no pasa por una tecnología o por un cambio tecnológico, pasa por un cambio de conciencia. De cada uno. Y también se ve, nosotros que vivimos en un barrio que está al lado de la reserva natural, cómo hay mucha gente que no quiere mantener esa reserva y quiere hacer calles y poner luces y poner cosas como inundando de cosas y cambiando la tierra, que justamente la tierra es lo lindo que tiene ese lugar, es la naturaleza, pero quieren entrar ellos y poner la casa con el reflector, con esto, con lo otro, y la verdad que me parece que ese no es el camino, pero hay mucha gente que piensa de esa forma, desgraciadamente. Bueno, un abrazo. Doctor Karim Rad, ¿cómo la gente puede comunicarse con vos si tiene ganas de hablar o lo que fuera? La gente sabe que a mí me encuentran por la calle y siempre me abrazan. Bueno, eso es acá en Capilla del Monte. Eso es en Capilla del Monte, pero afuera de Capilla del Monte. 379-477-3723. Estoy para servirles. A ver, doctor, repita, por favor. 379-477-3723. Bueno, y como siempre, estamos encantados que hayas venido. Tenés que venir. Gracias. Más seguido, ahora que se está abriendo todo, que ya todo está pasando. Tenemos que tomar conciencia que somos seres humanos, un ser más en este planeta, nada más. Muchas gracias y un abrazo grande. Bueno, escuchábamos antes a Gonzalo Alora y Candelaria Samar, Canción Fantasma, y a Jorge van der Mole, Diamante. Ahora vamos con Alejandro Lerner, Confesiones frente al espejo, y Luis Alberto Spinetta, Ya no mires atrás, y volvemos con Betty a ver qué nos dice en esta noche de poesía, que es jueves. Muchas gracias, Karim. Se rompió, ¿cómo sucedió? Dímelo, dime si ha cambiado tu imaginación, tu sueño anhelado, el sonido de tu voz. Dime si cambió. Dime si serás el mismo esta mañana. Dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si en cada respuesta hay una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo. Yo respuesta y una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo yo. Asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes.

integradora de Dios que se manifiesta en una llama interior que tú posees, una luz que debes expandir. Cuando le das fuerza a esa luz interior, comienzas a mirar con los ojos de tu corazón y empiezas a ser consciente de que siempre tienes compañía. Miedo a la escasez, superar el miedo a estar escaso, sin dinero, oportunidades para ser cada vez más abundante, requiere de un trabajo contigo mismo. Debes darte la oportunidad para considerar que tus emociones sienten ese deseo de merecer lo mejor para tu vida. El sentimiento de víctima es una señal de que el fantasma del miedo está invadiéndote. Hay una palabra de 7 letras que cuando la repites empieza a dar claridad al estado de abundancia y que siempre la tienes contigo. Esta palabra es gracias. Miedo a la enfermedad. La enfermedad es un desequilibrio de tu estado de conciencia. Cuando empiezas a sentirte débil, está claro que perdiste tu fortaleza interior. Enfermedad es una palabra compuesta que significa sin firmeza, ¿sí? Del latín infirmus. Si comienzas a erradicar las autoculpas, estarás dejando las cárceles del saboteo mental y te liberarás de estas ataduras. El filósofo Platón dijo: mente sana en cuerpo sano. Piensa positivo respecto de ti mismo. La enfermedad se contagia, perjudicando a otro ser como puede contagiar la salud. Bien, el remedio para la enfermedad es el amor. Te darás cuenta que todos los medicamentos... Y la aspirina. También. Conviértete en un adicto al amor y no en la aspirina. Miedo a la muerte. Cierra tus ojos un momento. Imagina que una semana has muerto. Que estás en el cementerio visitando tu tumba. Mira tu lápida y lees tu nombre, tus fechas de nacimiento y de partida de este mundo. Y a continuación piensa en cuál es la frase que escribiría la humanidad acerca de ti, de tu lápida. Paso otro más. ¿Qué diría de ti? Que fracasaste en muchas áreas de tu vida, que la gente agradece que hayas partido porque le hiciste la vida. ¿Qué sienten profundamente tu partida? ¿Qué dejaste un espacio vacío en la humanidad que nunca nadie podrá llenar? ¿Qué diste? ¿Qué cediste? ¿Qué donaste? ¿Qué ayudaste? ¿De qué te privaste? Nadie es imprescindible. El miedo a la muerte se supera cuando tu meta es proyectarte en la trascendencia de tu entrega, de la bondad, de la generosidad, del desprendimiento, del amor al prójimo, de la capacidad de despojarte sin condiciones, sin esperar retribuciones, que vivirá en la memoria y los corazones de quienes hiciste contacto en la vida e hiciste felices. Este es un texto de la sabiduría tolteca para implementar cada minuto y cada momento de la vida. Qué bueno, uno se siente bien cuando uno hace cosas por el otro, por uno mismo, ¿no? Y la vida y la muerte es un cambio de que uno ni siquiera yo creo que se va a dar cuenta. Uno va a pasar al otro lado y vamos a pasar todos, así que no es tan complicado. Y la clave es eso, es amor, es la clave, ¿no? O sea, uno puede ser muy autodidacta en esto de aprender a transitar la sabiduría. Bueno, qué bueno. Bien. Que el programa, ¿no? Que estuvimos con Mariela de Merendero Donay, con Karim Rad, que es increíble cómo uno piensa. Escuchamos las canciones de ABBA. Hermosas. Nuevas. Vamos a seguir escuchando canciones hoy de ABBA. Sí, mira, solamente presentaron hoy 2. Sí. Así que ahora nos vamos a ir despidiendo con una compilation chiquitita que Daniel preparó. Decir cuáles son las canciones que vas a poner. Y después nos vamos a despedir. Hoy no con Mantrónica. Hoy es la noche de ABBA. Estas dos canciones de ABBA. Que después de 39 años grabaran y se dieron a conocer hoy, esta tarde. Y yo estaba como un sabueso esperando a ver cuándo salía la canción y se las quería pasar a la audiencia. Bueno, tengo 2 cositas para contarles a toda la audiencia de Me Asomo. Bueno, que recuerden que el domingo 5 vayan a la fiesta del Día del Niño, allí están invitados por el Merendero Fundación Adonai, que lo vamos a pasar hermoso. Y también el domingo a las 18 horas en Casa Juana, ¿sí? En Casa Pueblo Juana Zurduy va a haber una charla informativa abierta a todo público sobre medicina tradicional china, energía, emociones, cómo afectan a nuestro cuerpo físico y más. A cargo de Claudio Molina, maestro formador. Será el domingo 5 de septiembre a las 18 horas, de 8 a 20 horas. El lugar, vuelvo a decirlo, Casa Pueblo Juana Zurduy, Bartolomé Jaime 546. Se acepta una reciprocidad voluntaria consciente. Y el teléfono de contacto es 342-438-7938. Facilitadora de esta charla informativa va a ser Nadia, ¿sí? Bueno, y el sábado quiero invitarlos a todos a la Feria de Mamás Trabajando, que como siempre vamos a estar allí. ¿A qué hora empieza? A las 12 vamos a estar, de 12 a 6 feriando en el predio Gabriel Suárez. En la estación de ferrocarril, es. Y esperemos que llegue el ferrocarril. Bueno. Va a llegar, esperemos que sí, porque la verdad que... Están trabajando ahora... como locos, están limpiando las vías, hemos visto videos. Ah, mirá. Va a llegar a la falda, no se sabe, ¿a dónde pronto. Viste limpiar las vías? ¿En qué lugar? Y ¿en creo qué que ciudad? Desde ¿dónde fue que llegó? ¿A Valle Hermoso? De Valle Hermoso a La Falda, que es muy cerca. El intendente de La Falda, cuando hicieron la inauguración, la apertura del tren allí en Valle Hermoso, dijo que más o menos a La Falda iba a tardar unos 100 días. Dijo tres meses, claro, tres por claro, 100 90 días. Sí. Y después, bueno, tenemos todo lo que es el trayecto de La Falda a... acá, Capilla del Monte. Eso va a tardar un poco más. Un poquito, ¿no? Más. Sí. Bueno, Daniel, ¿con qué canciones en el compilation nos vamos? Y vamos a cerrar con las dos nuevas canciones de ABBA porque se merecen, después de habernos hecho felices, por lo menos a mí, que yo soy un ABBA fan. Sí. Bueno, nos vamos a ir con una canción de Silvina Garré, Nueva Zamba para mi Tierra. Es una canción de Lito Nevia. Lito Nevia, pero una versión de ella increíble. Ella lo hace un disco con canciones de Lito Nevia y entre esas está este tema. Y que también lo seleccionó ella, él le dijo, bueno, elegí las que quieras y ella eligió las que quiso y él la acompañó y las cantó y bueno, y fue un éxito. Y después nos vamos con un tema de Candelaria Samar, canción fantasma, que no es casi conocida esta chica, pero bueno, les invitamos a escucharla. Nahuel Penisi, Universos Paralelos, y otro tema de Nahuel Penisi, Hasta que me olvides, y después las canciones de ABBA. Y quería también dejarles una reflexión de Betty, que es más una cosa más graciosa y más, pero que también plantea cuestiones que a veces no las entendemos y decimos por qué se hacen esas cosas. ¿Querés explicarlo? Aclaro que no es una reflexión mía, sino que es un texto que recibió... Un pedido mío. Ahí está, es un pedido de Diego. Me pareció realmente algo muy... A mí me encantó. Onírico, bueno, sería la palabra. A mí me encantó, pero está en tu boca. Muy bien, perfecto. Vos sabés que yo te quiero un montón, así que bueno, allí va con mucha gracia y mucha entonación. Muy bien. Bueno, nos volvemos a encontrar este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas, aquí por FM Astral, tu casa, nuestra casa. Y vayamos pensando con conciencia a quiénes vamos a votar el próximo 12 de septiembre para tener más derechos en esta Argentina y en esta provincia de Córdoba. Ojo. Vos que sos como inteligente, sácame de estas dudas. ¿Por qué los refrescos tienen jugo artificial de limón y los detergentes jugo natural de limón? ¿Por qué Tarzán estaba siempre afeitado? ¿Por qué los picapiedras festejaban la Navidad si vivían en una época antes de Cristo? Si las mujeres dicen que los hombres son todos iguales, ¿por qué se preocupan tanto por elegir a uno? ¿Por qué las mujeres abren la boca cuando se maquillan los ojos? ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? ¿Cuánto inventaron el reloj? ¿Cómo sabían a qué hora era para poder calibrarlo? ¿Por qué hay gente que despierta a otros para preguntarles si estaban durmiendo? ¿Cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a mi gato? porque las cosas se encuentran en el último lugar donde uno las busca. ¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir? ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? ¿Por qué los cementerios tienen los muros tan altos si los que están dentro no pueden salir y los que están afuera no quieren entrar? ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Si la lana se encoge cuando se moja, ¿por qué las ovejas no se encogen cuando llueve? Se dice que solo 10 personas en todo el mundo entendían a Einstein. Si nadie me entiende a mí, soy un genio. ¿Un parto en una calle es alumbrado público? ¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón? El mundo es redondo y lo llamamos planeta. Si fuese plano, lo llamaríamos redondita. Si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio? Si un fruto seco se moja, ¿sigue siendo un fruto seco? Una cebra, ¿es un animal blanco con rayas negras o negro con rayas blancas? ¿Por qué a los peces no le entra agua en los ojos? ¿Por qué se le llama médico al médico y cura al cura cuando es el médico el que cura? ¿Por qué se llama cama la cama y cómoda la cómoda cuando la cama es más cómoda? ¿Quién descubrió que el balón y la pelota son de distinto sexo? Si todos los derechos son reservados, ¿qué pasa entonces con los zurdos? ¿Por qué las lunas de otros planetas tienen nombre y la nuestra se llama luna? ¿Por qué se lavan las toallas y se supone que salimos limpios de la ducha? Si el mundo es un pañuelo, nosotros, ¿qué somos? ¿Por qué abreviatura es una palabra tan larga? ¿Adán y Eva tenían ombligo? Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Si algún ruido espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. Yo quiero ir sin ti, mi tierra, lo supe fuera de ti, mi tierra. Pregunten dónde quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra, mi tierra, mi fantasmas aquí preparan la cena y ya no quiero huir. Cuando la linterna que alumbraba ya dejó de mostrar dónde están las cosas y la sombra espesa del silencio de llevárselo a toda costa. Un rumor de voces en la habitación me hizo sospechar que sola no estoy. Lento va creciendo, me recuerda una canción que no fue inventada. Los fantasmas aquí preparan la cena, ya no quiero huir. Sin llorar y reír son la misma escena, yo ya no quiero huir. Y todo lo cliché que pueda ser será. Con el sol cada mañana, pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y expansión.

poco a poco el silencio con tu abecedario. Y cuando me calle por dentro, tenerte a mi lado, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompan mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared. La noche y el amanecer. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Buenas noches, soy Eleonora Segura de Inmigrantes Digitales para el programa Me Asomo de FM Astral de Capilla del Monte. Quiero contarles que Inmigrantes Digitales es una empresa social cuyo propósito es generar inclusión digital. En este momento estamos colaborando con adultos mayores a través de una defensoría digital. ¿Qué es esto? Es un centro de contacto donde la intención es detectar problemas cotidianos que se producen en el uso de lo digital. Por ejemplo, trámites, compras, turnos, etc. Son muchas veces ocasiones en las que se vulneran derechos. Para saber más, necesitamos convocar personas mayores de 60 años que nos ayuden a completar una encuesta. Y también, como parte de la iniciativa, van a estar invitados a recibir capacitación en herramientas de uso cotidiano, como Zoom, WhatsApp, etc. Nuestros teléfonos para contactarse son 11-4438-7758. Repito, 11-4438-7758. Así que esperamos a todos esos adultos mayores a 60 que nos puedan acompañar en completar esta encuesta y poder detectar problemáticas. Muchas gracias. Estamos empezando a salir. Estamos saliendo a trabajar. Estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños. Estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear. Estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar. Estamos saliendo a la oportunidad. Estamos saliendo a la cancha. Estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de Todos. I still have faith in you. I see it now. Through all these years, that faith lives on. Somehow, there was a unity.